de flores, feminito aromado, feminito de flores, feminito aromado. Por donde pasa mi amada, yo ya lo tengo embrujado. Por donde pasa mi amada, yo ya lo tengo embrujado. Para que a mí me quiera, para que a mí me adore, para que a mí me quiera, para que a mí me adore. Y por ese caminito le canten los ruiseñores, y por ese caminito le canten los ruiseñores. Caminito de flores, caminito aromado, caminito de flores, caminito aromado. Caminito aromado, caminito de flores, caminito aromado.